pide a mi Dios que mal estoy pagando. Me pongo de rodillas y llorando, preguntando cuál fue mi pecado. Está bien, te lo acepto, ya tú eres feliz, yo te felicito. Muy bien por ti, tú no tienes culpa de que me ilusione y siga aferrado a esos momentos cuando te besé. Dime, ¿por qué jugaste así? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué me pagaste así? Si lo que quería era darte mi amor y tú lo desechaste, pobre mi corazón. Ay, por el que me cambiaste, de hecho ya no pasa por mi frente y es lo que me arde. Por el que me cambiaste, me lo pasa pa' que me des celos y eso no se vale. Ay, voy a buscarme otra pa' que te dé de entera, pa' ver si sigues con el jueguito y al final no tengas quien te quiera. Y yo me busco otra pa' que te dé de entera, pa' ver si sigues con el jueguito y al final no tengas quien te quiera. Soy un hombre nuevo desde que tú te fuiste. No me arrodillo más por tu regreso. Entiendo que fue un bien lo que me hiciste. Mira cómo es la vida, ahora quieres volver. Sigue creyendo que el juego te salió al revés. Sigue tu camino, pero lejos de mí. Sé que me cambiaste y sé que te perdí. Dime, ¿por qué jugaste así? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué me pagaste así? Si lo que quería era darte mi amor y tú lo desechaste, pobre mi corazón. Ay, este mundo es un karma y algún día te paso por el frente.